librando la guerra en defensa de la tierra y el pan para no morir en el pueblo del Quiché. Pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormidas el despertar de la vida y el nuevo canto se siente. Quiché, Santa Cruz, Santa Cruz. Buenas tardes, amigas y amigos. Arrancamos en directo una nueva edición de Anábasis cuando son las 6 de la tarde del lunes 12 de julio de 2018. Estáis sintonizando la onda libre de Ubieu, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para algunos resquicios afortunados de la heroica ciudad y saliendo para todo el planeta vía internet en www.radiocuca.org. Puedes estar escuchándonos también a través de otras emisoras que nos difunden en sus parrillas: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y en breve Radio Bronca de Barcelona. También puedes estar escuchando el programa grabado, el podcast que se dice, alojado en archive.org o en nuestra web, bien recopilados, anabasis.radiocuca.org. Anábasis, espacio dedicado preferentemente a la historia de las luchas de clase, continuará en esta nueva edición el relato de la experiencia militante de Yolanda Colom, a la que entrevistamos con motivo de la presentación en nuestra ciudad de su libro Mujeres en la Alborada, editado por Pepitas de Calabaza, libro en el que aborda 5 años de su experiencia en la guerrilla guatemalteca del Ejército Guerrillero de los Pobres. Thank you. anterior entrega de hace 2 semanas contextualizábamos la problemática guatemalteca desde el gobierno de Jacobo Árbenz y la intervención militar norteamericana a la formación de los primeros focos guerrilleros. Por tanto, íbamos desde la década de los 40 allá a inicios de los años 70, haciendo una parte para hablar del asalto a la embajada española en la ciudad de Guatemala en 1980. Pues bien, en el programa de esta tarde, una vez bosquejado el panorama general, nos hablará Yolanda más detenidamente de la experiencia del Ejército Guerrillero de los Pobres, ideario, auge, límites, estructuración, relación también con otras guerrillas. Nuevamente tocaremos también el alcance de la represión y también hablaremos de otra organización posterior, Octubre Revolucionario, que surgirá en ruptura con el Ejército Guerrillero de los Pobres. Recordamos las formas de contacto con nosotros, básicamente el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y el teléfono 985-29-8137 si nos escuchas en directo. En la siguiente entrega de Anabasis, dentro de 2 semanas, volveremos al viejo mundo para continuar el relato de otra experiencia militante, la de Frank Minch. Sed bienvenidas y bienvenidos. Vamos a leer un extracto del libro Mujeres en la Alborada y en breve estamos con Yolanda. En la organización existía el planteamiento de que las mujeres debíamos participar en la sociedad y en la lucha revolucionaria en términos de equidad con el hombre. Sin embargo, en aquellos años de trabajo inicial era difícil persuadir a las primeras bases populares sobre ello. Cuando les preguntábamos por qué no participaban más mujeres, nos respondían que ellas no podían porque estaban criando a sus hijos, que debían cuidar la casa y los animalitos que poseían, que eran débiles y no aguantaban a caminar entre la montaña, ni soportarían el frío de las cumbres. También decían que la mujer es chismosa y no guarda el secreto, y afirmaban que la guerra es cosa de hombres. Les preguntábamos cómo se explicaban que estuviéramos varias mujeres allí, y les contábamos que algunas teníamos marido e hijos, que el primero nos apoyaba en las tareas del hogar para poder asistir. Pero alguno replicaba, «Sí, tenés razón, pero vos sos ladina y estás estudiada. Eso es aparte, pero aquí es otra cosa». Insistíamos con el ejemplo de las compañeras campesinas, quienes estaban alfabetizando con la organización, pero no había manera. Las ideas y las costumbres de siglos pesaban como su pobreza. En ese tiempo, la organización no tenía materiales de formación política. No los había para la militancia, mucho menos para la población que se organizaba en función de la guerra de guerrillas. Esos primeros cursillos y largas conversaciones con la población fueron el punto de partida para elaborar la serie de materiales que, a partir del año siguiente, se produjeron en la montaña. Cuando comenzamos teníamos ideas generales y básicas sobre diversos temas, pero también las había nebulosas y encontradas. En ese cursillo, una de las charlas se refería a la opresión y emancipación de la mujer. Fue la que me asignaron. Entre otras cosas, les decíamos que las mujeres valíamos igual que los hombres porque ambos éramos hermanos humanos y trabajadores, que teníamos corazón e inteligencia como ellos, que las mujeres constituíamos la mitad de la población y era necesario que participáramos también en la lucha de los pobres, que para triunfar necesitábamos apoyarnos y superarnos unos y otras. Les hacíamos ver cómo el trato que numerosos hombres daban a las mujeres no era ni digno ni justo, y que la costumbre de maltratarnos y despreciarnos debía abandonarse. Que no éramos mercancía para que nos vendieran y compraran, sino que teníamos derecho a decidir nuestras vidas y con quién y cuándo casarnos. Que era necesario comenzar los cambios en cada casa, en cada localidad. Que para lograrlo era necesario que las mujeres hablaran por sí mismas lo que pensaban de su situación y que ellas decidieran cómo participar de acuerdo a su conciencia y a su situación particular. También les decíamos que era necesario que las mujeres alfabetizaran y participaran en las charlas y cursillos. Y les enumerábamos las múltiples tareas y funciones que podíamos desempeñar, incluyendo los aportes de niñas y ancianas. Finalmente, invitábamos a los participantes a comentar lo expuesto, pero al concluir esta exposición se hizo un silencio prolongado. Todos estaban serios, pasaba el tiempo y nadie pedía la palabra. Me sentí incómoda, pero permanecí callada y expectante. Un compañero pidió la palabra y se puso de pie. Era dirigente de los presentes. Vi el cielo abierto, pues no era fácil que estos compañeros hablaran ante quienes no fuésemos de su comunidad ni indígenas. Menos aún si sus interlocutores éramos mujeres hablando sobre su opresión contra nosotras. Con su intervención tendría una referencia objetiva para evaluar el resultado inicial de nuestra exposición. Este compañero comenzó diciendo: «La compañera tiene razón». Luego enumeró con sorprendente fidelidad las razones que habíamos dado para fundamentar la igualdad y la participación de la mujer. Me sentía feliz, pues los planteamientos habían entendido y un dirigente me daba la razón. Y esto era clave para determinar la actitud de los demás. Sin embargo, mi felicidad duró un suspiro, pues serio y tranquilo prosiguió. De ahora en adelante, pues, ya no les vamos a pegar a nuestras mujeres con machete, porque a veces bolos, en vez de darles planazos, les damos filazos y las herimos. De ahora en adelante, cuando nos enojemos con ellas, solo les vamos a pegar con barejón de guayaba. Su intervención me quedó grabada como marca de hierro candente. Nadie más pidió intervenir y la charla terminó. Era el primer encuentro de varios de nosotros con la población receptiva al mensaje revolucionario y deseosa de participar bajo la conducción de la organización. Estábamos conscientes de la explotación y de la opresión que todos ellos sufrían, lo cual los hacía sensibles a todo proceder que pudiera parecerles insistencia, presión, regaño. Si no teníamos tacto, podían retirarnos su confianza. Además, éramos las primeras mujeres que en esta vasta región iniciábamos, de palabra y de acción, la lucha por nuestra equiparación. Y también las primeras que reivindicábamos nuestro derecho a la rebelión contra toda forma de opresión y explotación. Así que solo los exhorté a seguir pensando sobre el tema. Pero por dentro estaba desconsolada. ¿Es que debíamos conformarnos con que la reivindicación femenina inicial en esta región fuera que solo le peguen a una con barejón de guayaba? Necesitábamos hablar directamente con las mujeres, pero ¿cómo y dónde podíamos hacerlo si no llegaban a nuestros campamentos y todavía no había condiciones para que nosotras visitáramos sus casas? Para entonces había leído algo sobre la opresión de la mujer y su participación en las luchas de liberación. Especialmente lo había hecho sobre la experiencia vietnamita, donde el partido dirigente logró constituir un verdadero ejército político integrado por mujeres. Por otra parte, algunas militantes de entonces manteníamos la guardia en alto, pues sabíamos que ni hombres ni mujeres entrábamos transformados a la lucha revolucionaria. Y nos dábamos cuenta cuán difícil era para los compañeros, incluso con años de militancia, cobrar conciencia sobre su papel de opresores y cambiar su mentalidad. Y más aún, cambiar sus prácticas al respecto. De una u otra manera, en uno u otro momento, afloraba la subestimación hacia nosotras. Sin embargo, desanimada me dirigí a informar a uno de los responsables sobre la actividad recién concluida. Sin extrañarse, me dijo que desgraciadamente ese era el punto de partida de nuestro trabajo, que era dramático, incluso trágico, pero que era la realidad, que nuestro pueblo estaba sumido en el atraso que producen la explotación y la opresión de siglos. No podíamos pedirle que comenzara de más adelante, pues si lo forzábamos a hacer lo que todavía no comprendía, el avance sería aparente y se derrumbaría más temprano que tarde, que con esos explotados y oprimidos de nuestro país teníamos que impulsar la revolución o no habría revolución, que seguramente, como había sucedido en otros aspectos, más de algunos seguirían pensando en el asunto y que, poco a poco, gracias al conjunto de nuestro trabajo, irían reaccionando positivamente. Lo escuché en silencio y me retiré pensando en cuán difícil y lento sería el proceso de transformación social al que estábamos abocados, pues no solo debíamos luchar contra un adversario poderoso, sino contra prácticas inhumanas y erradas en el seno del pueblo. Y esto requería desplegar un titánico trabajo cultural, político y organizativo entre nuestras bases, sin recursos y perseguidos. El entusiasmo y el deseo de derrocar al régimen nos hacían aprender los conocimientos operativos propios del combatiente en tiempo récord. Pero el vital aprendizaje de las complejidades de la política y de la realidad guatemalteca, así como la formación de la conciencia revolucionaria, eran lentos y contradictorios. ayer por el ideario del EGP, que por lo que dices igual era más que nada una voluntad de justicia social y de lanzarse a la lucha sin mucho más en la mochila, ¿no? En ese sentido, a nivel de ideas, de programa, de objetivos a alcanzar. Ese fue, digamos, que entrábamos sin estar pidiendo tanta cosa, porque nosotros mismos no teníamos mucha formación. Pero sí las organizaciones, las cabezas de la organización, pues iban configurando análisis de la realidad concreta, análisis de coyuntura, perfilando su concepción de lucha, y en el caso del EGP, pues pretendiendo superar. Pero eso no era cuando uno entra, eso es ya dentro, que la dirección va trabajando, los cuadros van pues cuestionando, preguntando, elaborando. Pues la idea era formar una organización político-militar, o sea, ni solo política, ni solo militar, con la conciencia de que había que superar el foquismo, de lo cual varios fundadores habían sido protagonistas en la década anterior. Pero aunque se trató de superar eso, cualitativamente el salto no se dio, porque a la larga, pues los procesos de formación política y de conciencia sociopolítica, por muy rápido que sean, son procesos lentos y requieren una, pues, mucha reflexión, mucho estudio, mucha deliberación, mientras que aprender a combatir, eso se hace en un ratito, pues. Entonces, con el tiempo la organización se fue multiplicando más cuantitativamente y derivando más en acción militar y no en consolidación política ideológica, ¿verdad? Y yo creo que eso fue una de las causas de la derrota también, ¿verdad? Sí, con todo, si llegó a ayer citabas una estructuración muy amplia, ¿no? Muy compleja del EGP, sí. En cada frente se trataba de hacer múltiples formas de organización y de estructuración, pero la formación de la gente que conformaba esas estructuras, pues a la larga no daba la talla, ¿verdad? Y la formación, pues a mí me sorprendió mucho cuando conocí a los fundadores. En el destacamento estaba buen núcleo de los fundadores. En la ciudad había conocido a otros, aunque yo en ese momento no sabía que eran fundadores y sobrevivientes de la época anterior, eso lo supe después. Pero lo que sí conocí muy pronto fue su nivel de formación y su concepción, ¿verdad?, de la vida, de la lucha, de todo. Y sí me di cuenta que no había formación más que en uno que otro, y que si la tenían era porque la habían adquirido antes o por su propia inquietud, ¿verdad? Entonces a mí eso sí me sacó de base, porque sabía que algunos de ellos habían estado por lo menos 3-4 años en Cuba, en México, donde yo sabía que había acceso a cultivarse política, ideológicamente, culturalmente, y además estaban los dirigentes máximos, dirigentes de la década anterior, en el caso de mi organización, César Montes y Ricardo Ramírez, y Tono Fernández Izaguirre, y de ahí pues nuevos integrantes como mi pareja Mario Payeras, que traía una formación muy sólida, pero la traía de antes, no dentro de la lucha. Y él entró ya llegado de Alemania, pero los que estaban ahí, que eras Ricardo Ramírez, César Montes y otro montón de fundadores que venían de Extracción Popular, yo digo, pero si Ricardo tenía una formación política ideológica sólida, no me cabía en la cabeza cómo él no trabajó para que formaran a esos sus otros compañeros que no traían esa formación el tiempo que estuvieron en Cuba y en México, o no los puso a estudiar, o no les dio formación él, no. Ni los cubanos tomaron la iniciativa, ni los dirigentes veteranos nuestros tampoco, ni en Cuba ni en México. Entonces lo que yo voy a conocer son fundadores que vienen de Extracción de Zapatero, de Saste, de Obrero Agrícola, de Trabajador de Base en la capital. ¿Y qué hicieron los años en Cuba? Entrenamiento operativo, ni siquiera formación de cuadros militares, de formación de, ya no digamos de alto vuelo, de tenientes, de capitanes que sepan el ABC del arte operativo, de la organización de cuestiones militares, de tipo de armamento, No, eran como Rambos, digo yo, o como Marighella, que yo leí textos de Marighella en Brasil, porque yo andaba buscando todo de Camilo Torres, de Marighella, de los Tupamaros, de los... Yo exploré y busqué de todo para ver cómo le hacían los Hughes en Filipinas, guerrillas de todas las épocas, en todas partes, Garibaldi, todo, para ver cómo es la cosa. Aprendí, y ahí aprendí a discernir que guerrillero es una cosa, que puede ser para múltiples fines, y ser revolucionario es otra cosa, que puede juntarse o no. Y todos son buenos nadadores, buenos cargadores, valientes, atrevidos, buena puntería, aguantadores, nadadores, tiran por... Bueno, nunca usaron el paracaídas, pero aprendieron paracaidismo, aprendieron de todo. Pero cómo estructurar una unidad, cómo formarla, que lo político dirige lo militar, teoría militar, el arte militar, la táctica, la estrategia, el arte operativo. Nada de nada. Y yo digo, ¿y entonces para qué estuvieron en Cuba y en México? Pues... Sí, precisamente que decías ayer, la influencia negativa del foquismo cubano, porque por ejemplo que dices Marighella y del guerrillerismo, que era gente que había sido dirigente comunista, pero precisamente llegaron a un punto en el que ellos mismos afirmaron que ya valía de tanta palabra, ya era, había que pasar a la acción. Y de pasada, y la teoría, como no solo la palabra, sino que la teoría. Y tiran eso por un lado y la teoría no vale, y hasta que sí hace falta la teoría también. No es solo práctica. Entonces el guerrillerismo domina al movimiento revolucionario y pagamos los platos rotos bien caro, ¿no? ¿Cuál fue tu implicación en el EGP? Ay, yo hice de todo desde que entré. Desde que entré tuve tareas de apoyo a la dirección, tuve tareas de comunicaciones, tuve tareas de codificar y descodificar, tuve tareas de formación política, tuve tareas de logística. Rápido me pusieron a elaborar materiales. Como era educadora, pues el plan de una metodología de de alfabetización para el Frente de la Montaña, que en ese entonces solo era uno que se estaba gestando. Y como yo era maestra y había trabajado mucho en alfabetización, entonces hice un método que yo ya conocía bastante del área indígena, apoyándome en Paulo Freire, que era lo que yo más conocía. Conocía bastante, me había llamado mucho la atención esa metodología. Y en este Makarenko, el bolchevique, el soviético, que le asignaron al triunfar la revolución rusa a trabajar con niños delincuentes y de la calle y huérfanos y abandonados. Y a mí el poema pedagógico y los libros de Makarenko que tuve acceso, como yo era educadora, andaba en la búsqueda de qué cuadra en mi país y en la lucha revolucionaria. Entonces, un poco alimentándome de esas escuelas, pues hice la metodología. No tenía nada creativo realmente, simplemente adaptar esos enfoques para eso. Entonces, desde el principio tuve tareas de todo tipo, desde el principio hasta el final. Pero digamos, yo considero que la beta sostenida, o que era la médula del trabajo que me fueron asignando, fue formación política, ideológica, cultural, ¿verdad? Entonces, a la mayoría de compañeros que procedían de los estratos bajos, que era la mayoría de la organización, en la montaña o en la ciudad, incluso con compañeros que venían de la universidad, me encontraba yo que su ignorancia era la misma que la de los campesinos que no habían ido a la escuela. Cero en geografía, cero en historia, cero en cuestiones elementales. Entonces decía, ¿cómo vamos a ver que se socialice en la organización la estrategia política y militar si la membresía no sabe ni geografía del país? Y la estrategia está basada en... Tiene la base material en geografía, en economía, que no es uniforme en todo el país, en estructura socioeconómica, que no es la misma en todo el país, en topografía que no es la misma. Entonces para mí era básico que tuvieran el ABC de la geografía, de la historia, porque cómo diablos iban a entender el ABC de la estrategia política y militar si era una abstracción, ¿verdad? Entonces me tocó hacer desde educación básica, matemáticas, historia, escritura, hacer croquis, porque a veces los exploradores, digamos, sea en la capital o en el área rural, pues tenían que ser compañeros que pasaban desapercibidos entre la población. Por lo tanto, tenían que ser originarios de la región, que hablaban el idioma, que físicamente, y no es solo físicamente, es cómo caminas, cómo hablas, todo eso tiene que ver. Entonces, ¿cómo los instruyen? Pues para que hagan una investigación de cómo es el casco urbano de ese pueblo donde vamos a hacer una propaganda armada, y que tienes que saber las vías de acceso, las vías de retirada, el tamaño de la plaza, dónde está la policía, dónde está la autoridad, dónde está el destacamento militar. Entonces me tocaba también enseñar cómo hacer un croquis, por ejemplo, desde el ABC, y luego pues quiénes somos, por qué luchamos, para qué luchamos, cuáles deben ser los criterios para reclutar nuevos compañeros, qué requisitos deben llevar, qué proceso deben seguir, etcétera. Entonces, puchica, era la de nunca acabar. Por más que formaras nuevos compañeros que pudieras delegarles partes de la tarea, crecía la organización y crecí, tenías que seguir, y se elevaban los requerimientos de la formación. A este compañero que habías comenzado con el ABC se desarrollaba, y ya sus inquietudes de vocabulario, de conocimiento, se elevaban, entonces tenías que llevar la formación a otro nivel. Entonces ya delegabas la más elemental en otros, pero seguías tú encaramada en el macho, como decimos. Noticias, oíamos los tres noticieros de temprano, mediodía y en la tarde, y la mayoría de compañeros no entendían nada. ¿Y por qué era? Porque no sabían qué era el Estado, qué era las finanzas, qué era... cosas elementales, pero eran del campo. Entonces, llevarlos a enriquecer su vocabulario, conocer la estructura del Estado, las clases sociales, etcétera, para que las noticias fueran comprendiéndolas y preguntando o comentando ya con más nivel. Pero lo lograbas con este colectivo y al rato ya estabas con otro, otra vez desde abajo. Entonces, la de nunca acabar, y luego apoyo a la dirección nacional, como yo dije siempre, por default. O sea, por default cumples un montón de tareas, no porque seas el mejor, sino porque sos el único que medio se defiende, y entonces te cae, ¿verdad? Y la sistematización de estos materiales de formación eran a máquina portátil con papel carbón. Nada de que tus impresoras, que fotocopiadoras ni existían. Entonces ahí estás tú. ¿Quién sabe escribir a máquina? Solo un miembro de dirección, que era mi marido, otra compañera y yo. Entonces, ¿a quién le toca zamparse 20 veces el mismo materialito para sacar de 20 por 5, 100 copias? ¿Y se conservan esos materiales? Sí, pero digamos, yo ya los entregué a un centro de investigación en Guate, a uno de México, y ya cuando los entregué ya había mimeógrafo, digamos. Todavía no había fotocopiadoras, pero ya sí se conserva la mayoría. Yo logré tener todos menos el de propaganda armada, que es la autodefensa, cómo se prepara la autodefensa, que es la propaganda armada. O sea, todos esos materiales, y la mayoría los hizo mi pareja. El único que en la dirección incluso tenía alcances para ir adelante, digamos, y él presentaba los materiales a la dirección y siempre era también aprobado unánimemente, pero de nuevo yo creo que más por default que porque hubiera capacidad de enriquecer o algo, ¿verdad? Entonces esas tareas me tocaron, y todas las tareas de base, ¿verdad? Ahí, y fui chofer operativo en la ciudad y en la montaña, porque yo aprendí a manejar muy jovencita y soy buena para manejar desde jovencita en cualquier tipo de camino, de carretera, cualquier tipo de vehículo, menos camión o tráiler, eso sí nunca, pero pick-up, doble cabina y todo, sé poner cadenas, retranca, doble transmisión, sé pasar lodazales, pantanos, zanjas, Sé cómo resolver pasar donde no hay puentes y son lugares chicos y qué debo llevar para pasar el vehículo, caminos abandonados. Entonces, y en la ciudad, pues tener mucha sangre fría y capacidad de maniobrar. Entonces también fui chofer operativo, de todo hace uno, enfermera, cocinera. ¿Cuánta gente llegó a formar en la gente? Mira, yo lo que digo es que yo creo que ni siquiera un dirigente puede saber exactamente cuántos, porque las organizaciones, yo digo, son como amebas, crecen, se achican, con bajas por muerte, bajas por enfermedad, bajas por heridos, bajas porque la gente pide su baja y se va calladita la boca, crece en este frente, pero de repente el frente se achica mientras el otro crece, y hay compartimentación y la dirección está dispersa en el territorio, donde no se usa telecomunicaciones ni radiocomunicador. En lo que llegan las comunicaciones, todas son por escrito y pedestres. Entonces, un segmento de dirección nacional que manda comunicaciones de un frente a otro frente de la montaña o al frente urbano, en lo que llegan las comunicaciones puede pasar 10, 12 días. Y en lo que las leen y las responden y las codifican y las embuten, regresa, puede pasar un mes o más tiempo. Y luego me di cuenta al salir nosotros del EGP o al terminar la guerra, que muchas veces un núcleo de dirección tiene que tomar decisiones sin consultar al resto de la dirección, porque no es para esperar un mes o dos meses. Pero entonces la información de cuánta gente somos, hay cálculos, pero yo digo difícilmente, ¿verdad? Además, había frentes que duraron muchos años y otros frentes que crecieron y en un año se vinieron al piso porque los agarró la bataola. Pero de que el EGP logró muchas estructuras y muchos frentes, quizás fue el que logró más participación a diferente nivel, pero que yo no me atrevo a decir cantidades. Y luego, pues, no solo es la membresía, sino que todo la red de colaboradores, que son vitales también, y de simpatizantes. Yo no sé, y me preguntan siempre, y digo, no tengo la menor idea. Pero que llegamos a tener presencia en casi todo el territorio, el conjunto de organizaciones, llegamos a tener presencia y gruesa, ¿verdad? Fuerte. ¿Se pudo hablar en algún momento de zonas liberadas? No. Ese fue parte del problema. Que nunca se lograron tener zonas liberadas. Y el que más probabilidades tenía de tenerlas era el EGP, por la complejidad de sus estructuras. E incluso algunos miembros de dirección afirmaban que ya teníamos zonas liberadas, pero no habían pasado la prueba de fuego. Y al pasar la prueba del fuego, no hubo capacidad de defender ninguna región de ningún frente, ninguna zona de ningún frente. Esa prueba de fuego ya de bombardeos, de ametrallamientos, de morterazos, de cañonazos, más la tierra arrasada, no la aguantó ninguna organización, ni el EGP, que era el que tenía más desarrollo. Porque para tener zona liberada tenés que tener capacidad de defenderla, aunque la ataquen, pero la defendés. Y eso nunca se llegó a dar. Algunos dirigentes del EGP dicen que sí, decían que sí en mi tiempo, decían que sí después de que nosotros salimos del EGP, pero la prueba está en que un territorio liberado significa que lo podés mantener y que ahí pones lo que sería el gobierno alternativo o la autoridad alternativa para avanzar y ya empezar la guerra territorial, ¿verdad? De territorio para de verdad acusar al poder establecido y poderlo desplazar. Eso nunca se llegó a tener. ¿Con esas otras guerrillas que estaban en funcionamiento, qué relación teníais? ¿O con otras fuerzas? Había las direcciones, tenían coordinación y comunicación, en primer lugar, para definir los límites del territorio de cada uno, para que no nos fuéramos a dar entre nosotros, pues, porque lo que averigua si ese ejército, el otro, o el otro averigua si tú eres compañero de otra organización o eso, te das en la madre. Entonces, por ejemplo, teóricamente se decía que la ORPA no pasaba al norte de la Panamericana y que el EGP no se pasaba al sur de la Panamericana, fuera cual fuera su configuración. Que éramos, ellos estaban en la Sierra Madre, desde la frontera con México hasta la antigua Guatemala, más o menos. Nosotros estábamos en Togo, Huehuetenango, Quiché, parte de Totonicapán, Baja Verapaz, parte de Alta Verapaz. Y las FARC estaban en el Petén, mayoría del Petén, pero nosotros teníamos una parte del Petén, parte de Alta Verapaz, ellos, parte nosotros. Y claro, en un momento dado había lugares donde había traslape, pero eso se coordinaba, que yo sepa, nunca hubo encontronazos entre nosotros mismos porque se manejó de cierta manera. En Baja Verapaz estábamos nosotros, después supe que también las FARC y algo del partido, pero el partido no estaba por la lucha armada. En la capital estábamos todos, pero ahí pues era menos el riesgo de confundirse porque éramos todos contra ejército, cuerpos represivos, élite. En la costa habíamos nosotros estado más en Suchitepeques, parte de Escuintla, la ORPA bajaba a Retaluleu, las FARC estaba más en Santa Rosa, o sea, había cierta división territorial para no duplicar esfuerzos y sobre todo para no tener confusión, ¿verdad? Y luego, pues las direcciones pues llegaron a conformar la URNG, digamos. Pero realmente yo creo que la URNG llegó a ser como un esfuerzo de unidad, pero nunca fue de unidad ideológico-político ni estratégica. Y también prevaleció el caudillismo y el personalismo entre los dirigentes de las diferentes organizaciones. Ya desde el principio la seña de identidad fue en la contrainsurgencia fue la masacre pura y dura tanto de la población como de los pocos guerrilleros. Ayer citabas unas cifras que son escalofriantes, ¿no? Que es probablemente el país donde el no, más terrorífico seguramente, de todo el Cono Sur, que ya fue terrorífico probado. En su conjunto. Ni el 10% de todo lo que se sufrió en América Latina llena toda América Latina en relación a lo de Guatemala, según dicen los estudiosos y los de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que era un equipo internacional. Había algunos historiadores, investigadores nacionales, pero el grueso eran especialistas de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera. Y son ellos y son los cuerpos de las Naciones Unidas, Derechos Humanos Internacionales, todo. Que lo de Guatemala superó con creces en atrocidad, en perversión, en cantidad y en calidad, de verdad, cosas que solo se dieron ahí, ¿verdad? Usar a los bebés como pelota de fútbol, bebés vivos, abrirle la panza a las mujeres embarazadas, sacarles al niño, mutilar los genitales de su marido, metérselos en el estómago, en la boca, cosas de verdad, canibalismo entre la tropa de élite caibil de Guatemala, canibalismo para comer guerrilleros y beber sangre de guerrillero, como decían sus consignas, sí, efectivamente lo hacían, pero sobre todo lo que se reivindica, digamos, el sistema sigue acusando de que los guerrilleros, como no ganamos la guerra, queremos ganar en los tribunales. Ganar la paz. Ahora en La Paz, pero realmente lo que se está luchando es por las víctimas inocentes y los que están llevando la lucha son las familias o los sobrevivientes de la población civil, como esta señora del niño Molina Tyson de 14 años, que la hermana era militante, pero como no la agarran, agarran al niño, la madre no era militante, y al niño lo despedazan y lo torturan y lo asesinan. Entonces eso no se vale, pues. Entonces nadie está reclamando por las atrocidades cometidas contra guerrilleros, ni contra muertes en combate, ni en operaciones de inteligencia. Y entre los que están luchando por esa justicia contra el genocidio y contra las atrocidades, no estamos los guerrilleros, ni los militantes, están familiares, están víctimas sobrevivientes, están abogados, incluso de nuevas generaciones, defensores de derechos humanos, abogados, litigantes, que uno los ve es gente joven, que simplemente le impacta y le parece inaudito que en su país se hayan hecho semejantes cosas, y no son ni descendientes de revolucionarios, ni son revolucionarios ellos mismos, simplemente los conmueve esa cosa. Pero el sistema y la extrema derecha dicen, ah, no, los guerrilleros quieren. Y como el indio sigue siendo como, ni siquiera de segunda calidad, sino que como infrahumano. Y ahí está la declaración de que no hubo genocidio. Y ahí han firmado incluso un exdirigente del movimiento revolucionario. Y yo me atrevería a decir que el documento lo escribió él, que es un intelectual brillante. Y está toda la derecha, más ese exdirigente y excuadro revolucionario, negando que hubo genocidio, negando que hubo etnocidio. ¿Verdad? Y claro, se está juzgando a los ejecutores del genocidio, que es el ejército. Pero la intelectualidad no solo fue la alta oficialidad, fue la élite agroexportadora y industrial de Guatemala, que ahí sigue. Y los hijos y los nietos, puchica, dice uno, no puede ser. Piensan exactamente igual o peor que sus abuelos. O sea, congelado el pensamiento anticomunista en Guatemala y la virulencia y lo violento que son. Siguen justificando la violencia bruta contra, y todo sigue siendo comunismo. Desde el que defiende el medio ambiente, el que defiende las comunidades indígenas porque las mineras se llevan el agua, las mega hidroeléctricas los dejan sin agua, les contaminan el agua, les vuelan la tierra, los obligan a vender y al que no vende lo matan. Y el ejército acompañando a las mega mineras, a las mega hidroeléctricas y carreteras, y la población civil paupérrima defendiendo sus territorios, su tierra, sus siembras a comunistas. Ahora no dicen comunista, dicen terrorista. Solo que ahora hay algunos presos políticos que les dicen terroristas y hay otros muertos, ¿verdad? Pero por lo menos ya hay algunos presos políticos, pues llevan 10 años, 8 años presos y exiliados otra vez. Jueces que sí juegan limpio, afuera. Abogados que defienden causas justas, se salvan de atentados, algunos se van, otros mejor dejan de hacer el trabajo. Uno de los sectores más perseguidos en muchos países de América Latina son los periodistas que también intentan también aflorar, sí, allá también. La verdad, ahí también. Así es. Y de nuevo la prensa que en los 50, los 60, los 70 todavía estaba en manos de clase media, de vocación periodística, muchas veces familias, digamos, de periodistas clase media, democráticos, liberales, pues ya en los 80s, 90s, toda la prensa comprada por grandes consorcios o por el gran capital nacional o centroamericano o latinoamericano. Entonces la prensa, puchica, amarillista a morir, censura qué sale, qué no sale y cómo sale según la élite, y naturalmente lo internacional viene filtrado por los gringos, ¿verdad? Si alguna noticia nos llega de América Latina misma, es la versión gringa. Las agencias. Entonces, para uno saber un poco de, pues tiene que leer en lo digital y ver sus conectes por otro lado para ver qué lee, porque El País, por ejemplo, que hay suplemento del País, El País ya no es El País de hace 20, 30 años liberal, sino que ya mira uno El País y dice, bueno, me sirve para ojearlo porque es El País sección Guatemala, ¿va? El País sección New York Times también lo tenemos allá a través de algún periódico, pero uno dice solo ver los titulares para ver si hay guerra en tal parte, si hay hubo manifestación en Estados Unidos, si hubo una masacre en un instituto, pero ya sabía uno que leer el artículo va a ser la versión imperial, pues, o la versión extrema derecha. Entonces, el que tiene criterio con pinzas entre sacar algo y buscar por otro lado a ver qué onda, pero el grueso de la gente se la traga, ¿no? Y solo se sabe la versión imperial de Venezuela, solo se sabe la versión imperial de... Y las cosas no son así de simples ni de... Sí, un par de cosas más por no tampoco ocuparte todo el día de hoy y no cansarte. Ayer comentabas que gente como tú, en discrepancia con la línea que estaba llevando el EGP, acabasteis formando otra organización, ¿no? Octubre uh-huh. Revolucionario, ¿qué define este organismo? Mira, Octubre Revolucionario, la mayoría fuimos disidentes del EGP, pero se sumaron a nosotros disidentes de las FARC, otros compañeros que se habían salido del EGP antes y volvieron a buscarnos. Yo diría que nosotros lo primero que hicimos fue, por un lado, hacer una evaluación de nuestra experiencia en el EGP, cosa que nunca hizo la dirección que siguió en el EGP ni la membresía del EGP. Entonces hicimos una evaluación, autoevaluación crítica de ese proceso. Yo creo que muy madura, nada de ver que si fulanito, que si menganito, sino que ver al fondo lo que fue nuestra estrategia de lucha, nuestros criterios de organización, lo que se logró, lo que no. Y asimilamos esa experiencia ya en la etapa de OR, Octubre Revolucionario. Al mismo tiempo, tratar de superar los errores o las carencias que consideramos que habíamos tenido en el EGP, como que nunca se llegó a hacer un estatutos, nunca se llegó a escribir y a establecer formalmente un montón de aspectos de funcionamiento interno, de criterios de promoción, de formación de cuadros, etcétera, a formar cuadros militares, aunque nuestro planteamiento fue que la oportunidad del momento de un desenlace militar se había perdido y que ese no se podía crear a voluntad, sino que tenían que volver a recomponerse una serie de factores sociales, políticos, que nos trascendían como organización, pero que en el caso de Guatemala, tarde o temprano, se iba a volver a poner a la orden del día el enfrentamiento militar. ¿Por qué? Porque el sistema seguía demostrando que no tolera ni hasta lo más demócrata dentro del marco capitalista, el sistema capitalista de Guate no lo tolera. Entonces, que no nos agarrara un segundo momento de desenlace militar sin tener cuadros militares, que quería decir que supieran de teoría militar, de estrategia, de táctica, de arte operativo, y que esto, y se empezó a hacer ese trabajo dentro de OR. Mi pareja hizo el manual de formación, él estudió, pero por su iniciativa, todas las teorías militares, estudió todas las escuelas, la norteamericana, guerra civil, la soviética, Clausewitz en diferentes etapas de Alemania, Sun Tzu, Lenin, Trotsky, Mao, bueno, todo lo que, la cubana también, todo, y hizo un manual que yo lo tengo el manuscrito, eso no se ha publicado ni nada, que fuera la guía para formar a los nuevos cuadros militares con el criterio de selección, que serían aquellos compañeros con mayor calidad humanística y mayor solidez política e ideológica de Octubre Revolucionario. Entre ellos había que formar a los cuadros militares para que se garantizara la comprensión de que lo político dirige lo militar y de que la calidad militar tiene que estar muy sólida en principios humanísticos y políticos para que no vuelva a derivar en militares tipo ejército, no más que de signo inverso, porque eso va al desastre. Entonces se le dio énfasis a la formación teórico-militar, no al operativo, que eso ya todos lo sabíamos o se aprende muy rápidamente. Entonces también se hizo nuestro primer congreso, se establecieron los criterios de asamblea, la dirección iba a ser, fue electa por voto de cuadros, ya a pensar en un partido más chico, pero más sólido ideológica y políticamente, y no volver a que nos pasara lo del EGP, que la cantidad superó a la calidad, y entonces se te desborda todo. mayor formación política, ideológica de todos nosotros, debate real. Todo se elaboraba pues en un equipo de dirección electo, pero los documentos todos eran debatidos, socializados entre el grupo y enriquecidos, ¿verdad? Entonces consideramos que había que empezar de nuevo, de cero, a rehacer el tejido social y político de nuestra sociedad, y apostamos a que con el gobierno demócrata cristiano que subió en el 86, este partido que había sido diezmado, pero que sin embargo sobrevivió y accedió al poder y era gente demócrata, realmente demócrata, iba a ver a comenzar una apertura que nos iba a permitir hacer trabajo político y organizativo legalmente. Esta apertura no se empezó a dar, sino que limitadamente hasta después de la firma de la paz. O sea, 10 años después de lo que nosotros creíamos que se iba a empezar a dar. Entonces empezamos el trabajo de inserción adentro del país, porque muchos compañeros no salieron del país, porque no estaban quemados, como decimos nosotros, tenían buena cobertura, no los agarró el remolino, y pudieron permanecer en el país y seguir militando, y entonces apoyándonos en ellos, empezar la reconstrucción y el reingreso de muchos de todo nivel que habían tenido que salir. Entonces, de Octubre Revolucionario, ya en el 85, empezaron a regresar los compañeros que ya podían regresar, que todavía podían moverse abiertamente, discretamente, indígenas, campesinos, de origen campesino, clase media, indígena o ladina, y empezamos a crear organización adentro otra vez para fundamentalmente hacer trabajo político de hormiga. Y ya cuando se derrumba Octubre Revolucionario, ya estamos afuera prácticamente, solo mi pareja y yo, que necesitábamos como más estructura e infraestructura dentro, porque nosotros sí no podíamos sacar la cara, pero ni por asomo. Y entonces para poder trabajar adentro, pues tienes que tener un mínimo de organización y de infraestructura y de cómo movilizarte, aun cuando fuera de noche y todo. Y entonces la mayoría de OR entra. Pero también ese hecho de que el proceso de apertura no se diera también generó divergencias adentro. Y entonces hubo compañeros de los que sí podían entrar, digamos, que decidieron que había que cambiar el plan de estrategia de trabajo. Y entonces la mayoría entra al país y forma un grupo que se llamó Ciudadanos por la Democracia, con la idea que sí podían empezar a hacer trabajo abierto. Esto ya fue en el 91, 92, 93, y que se extendieron a otros exmilitantes de otras organizaciones. Empezaron un trabajo, pero no llegaron a 2 años de vida. Y a su vez se desintegraron y agarraron caminos muy diferentes, no persistieron en crear organización otra vez. Algunos de ellos evolucionaron, como digo, abiertamente a la traición y a servir y a incorporarse al sistema. Otros a ser asesores de políticos, etcétera, de diferente signo, no revolucionario todos. Y otros pues ya a trabajar y a buscarse la vida en ONGs o en asesorías, según su extracción socioeconómica, así volvieron a más o menos su mismo nivel, y eso se acabó pues. Y entonces ahora pues no hay organización. La URNG sigue, pero es casi insignificante, ¿verdad? Y la unidad real nunca se dio. La FARC con su liderazgo, Jala con sus cuadros por un lado, el EGP por su lado, la ORPA por su lado, y la mayoría de dirigentes de las diferentes organizaciones, pochica, uno candidato con Ríos Montt, el genocida, haciendo publicidad por Ríos Montt. Otro presidente que fue militante del EGP, Portillo, con el FRG de Ríos Montt. antes Palmalao, cuadro militar de la ORPA, del EGP, ex-EGP y URNG, varios a diputación. Fueron diputados y no significaron nada importante dentro del Congreso, pues ni propuestas, ni beligerancia, ni fu ni fa, como decimos. Y entonces, desde mi punto de vista, no hay movimiento, no hay ni siquiera núcleos revolucionarios ahorita. Yo creo que para que vuelva a cuajar tiene que primero reconstruirse múltiples formas de organización popular, sindical, campesina y ejercicio de múltiples formas de lucha amplia que tiene que hacer escuela otra vez la gente. Y están surgiendo nuevas generaciones de luchadores, algunos muy bien formados. Académicos que han estudiado, académicos de izquierda, algunos exmilitantes de la organización, mucho más jóvenes que yo, pero que sí hicieron estudios o que salieron de la academia, muy bien formados y que están haciendo trabajos críticos al movimiento revolucionario, reconstrucción de la historia del movimiento revolucionario, trabajos muy buenos, muy atendibles. Y que algunos de ellos están trabajando medularmente en reconstruir movimiento social otra vez, pero yo creo que falta mucho para que haya suficiente materia prima, digamos, para pretender dar saltos de calidad a una organización política de izquierda, ¿verdad? Vale, pues nada, podemos dejarlo aquí por no seguir 8 horas más. Pues darte las gracias. Nada, listo. Gracias a ustedes por su interés. Cuando la voz del alma toca y el corazón del pueblo llora, es por el color a sangre roja. Bueno, pues hasta aquí lo que dio de sí esta conversación con Yolanda Colom, en la que participó también nuestra amiga Pastora. Como en la anterior edición, está sonando música que nos sugirió Yolanda para ambientar las grabaciones, concretamente ahora el grupo guatemalteco Kin Lalat, con la canción Ejército Asesino, y la de arranque fue del mismo grupo en el pueblo del Quiché, siendo la instrumental que sonó de Ranfería Aguilar, el Hacedor de Lluvia. Nada más, haceros cargo de todos los problemas que estamos teniendo para que estas emisiones suenen y queden grabadas a la calidad más adecuada. No sé si hoy lo hemos conseguido, pero bueno, hacemos lo que podemos. Nada, hasta la próxima. Salud. Pólvora cubre la tierra, luchando por la patria nueva. En todos los frentes se escucha la voz que dice: Ejército asesino, fuera del poder. Con amor revolucionario entrego mi canto a esta guerra. Ejército asesino, fuera del poder. Nadie quiere a Guate como yo la quiero, nadie quiere a Guate como yo. Nadie quiere a Guate como yo la quiero, nadie quiere a Guate como yo, como yo. Como yo, como yo. Al ejército asesino lo sacaremos del poder. Ejército asesino, fuera, fuera del poder. Ejército asesino, fuera, fuera del poder.